Diógenes. Bienvenidos a la segunda hora de la Maratón Pod. Nosotros somos Diógenes Digital, somos un podcast de videojuegos que seguramente muchos de los que estéis aquí no nos conozcáis. Primero de todo, queremos dar las gracias a toda la gente que es posible, a la gente que está aquí detrás de la parte técnica, a los organizadores, a Mazinger Astur por tener la idea y a la esquina de Sanse también por cedernos este espacio. Como esto va a ser rapidito, vamos así un poco de tiempo justito. Vamos a presentar aquí al equipo. Ya. No pasa nada. Me pasan algo. Aquí. Y a Van también. A Van PC también dar las gracias porque parece que ha dado también algo de material. Bueno, como decía, vamos a presentar al equipo. Aquí a la izquierda de todo tenemos a Carlos. Hola a todos, ¿qué tal? A mi izquierda, Java. Ha quedado muy serio esto, ¿no? Como si sí, fuera sí, un siempre, libro. Siempre, ya sabes que. Parecía un libro de la guerra civil, ¿no? Más que de videojuegos. O sea, según bueno. El artículo 44 del Código Civil, podemos venir a hablar de videojuegos. Vale, perdón. De pues derecho aquí, nada, ¿eh? Hasta aquí todo lo serio. Nos opositamos. Hasta aquí todo lo serio. Ahora sí. A mi derecha, Sergio. Hola a todos. Y yo soy Irra, el que intenta mantener un poco de cordura aquí en esta jaula de grillos. Ya. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Ahí vamos a nuestro amigo. Bueno, la idea era hablar un poco de hacks. Básicamente, como bien ha dicho Irra, hablamos un poco de videojuegos retro, un poco de videojuegos raturnos, y nos gustaría hablar un poco de lo que es el escena del hacking en los años 80 y un poco explicaros qué es eso, por si no sabéis muy bien. Otra vez muy serio. Hablando. Otra vez muy serio. No. Lo que vamos a hablar es de gente que tiene poca ganas de trabajar y de forrarse, ¿vale? Vale. Así nos entendemos todos. Sí, siempre lo reducimos a eso. Pero para aquellos que somos medio tontos así en informática, exactamente, ¿qué es hack? Medio tonto. Bueno, pues, vale, tontos del todo. No es optimista ni nada. No te preocupes, que ahora te lo vas a explicar entero. A ver. Básicamente la idea de esto es que desde el inicio de los tiempos de la informática siempre ha habido el típico genio, friki, desarrollador, lo que sea, que inventaba una cosa de puta madre. Y la sacaba, el tío sacaba sus dineros, muy bien, todo. Y detrás de ese había otros 10 o 12 que decían, hostia, esto es una buena idea. Sí. Vamos a ver si conseguimos cambiarle los colores y lo forramos con esto, total. ¿Quién lo va a notar, vale? Bueno, yo creo que desde el primer videojuego ya debía haber hacks, copias, clones, lo que fuera, ¿vale? Pero aquí hemos empezado a contar un poco desde la parte del Pong, ¿vale? Que es uno de los primeros videojuegos así más famosos que existían. Y bueno, por contar un poco, básicamente este es un videojuego publicado por Atari, creado por Nolan Bushnell. ¿Cómo? Bushnell. Y lanzado el 29 de noviembre de 1972, ¿vale? Según salió, ya les habían denunciado por plagio, ¿vale? O sea, no había llegado todavía a las tiendas y ya les habían denunciado porque resulta que era igual que un juego de ping-pong de la Magnavox Odyssey, ¿vale? Es decir, esta gente ya quería su parte también. Sí. Para los que no, esto es el típico de las pelotitas este que teníamos cuando éramos pequeños, eran dos rayitas y una pelotita cruzando de lado a lado de la pantalla. El problema que tenía esta gente es que cuando en los años 70, cuando tenían que clonar cosas, literalmente clonaban la máquina entera. Así, llevas un señor allí y decía, póngame usted aquí 60 kilos de hierro y vamos aquí a clonar la máquina, ¿vale? Y esto, claro, hacía pues que fueran caros. También es cierto que, bueno, igualmente lo hacían porque salía muy rentable. Por ejemplo, tengo aquí algún dato que dice que para 1977 un tercio de las máquinas eran clonadas. Es decir, un tercio de pasta que perdían los editores y los desarrolladores de juegos solamente porque... Pues estamos hablando de clones físicos de máquinas arcades. Literalmente. Sí, sí. O sea, cogían todo el mueble, la placa, y todo. La placa, claro. Muchas veces igual le cambiaban algún colorcillo para que no se notara lo que fuera, pero igual a veces ni eso, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, que lo decía es el Asteroid, que es el típico juego que salió en todos los lados y lo juego ahora mismo está en una tostadora y en el 81 se supone que eso, que un tercio eran... O sea, existían ocho versiones distintas del juego de arcade clonadas y un tercio eran directamente clones. Un cero para esta gente, ¿vale? Para aquellos que no se acuerden del Asteroids, era un triángulo, literal, un triángulo que giraba sobre su eje y daba y tiraba pelotitas, creo. Pues lo ha vendido muy mal, así no lo compra nadie. Es un juego de gráficos vectoriales. Vectoriales en 3D 64. Un triángulo que giraba y tiraba pelotitas. Es mucho mejor. Sí, sí. ¿Cuánto pagaríais por...? Solo hay que saber venderlo. No, si yo lo compraría, yo lo compraría directamente. O sea, bueno, el suyo vale 30 euros, el mío, tío. Pero el triángulo es más fácil, porque los vectoriales esos... ¿Ve? Bueno, luego hacemos un... Bueno, otra de las muchas maneras, aunque aquí realmente no sacan dinero, sino de, yo qué sé, de aprovechar juegos molones para hacer cosas y... Y no sé, para cambiar un poco, mirad, hay una serie de videojuegos que a nosotros nos mola mucho, que es el Civilization, ¿vale? Nosotros jugamos el típico juego de un turno más, y cuando te quieres dar cuenta son las 7 de la mañana y están tus padres pegándote una paliza porque, bueno, igual tienes que dormir eso. ¿Vale? Nosotros, yo, por ejemplo, era súper fan del 2, aunque también jugamos al 1, y sí, ahora yo que sé, van por el 6, van por el 6, 7, que luego además ha sacado de todo alrededor. Ha sacado el juego de mesa era de antes. Ya que lo está comparando los juegos. El Civil. El Civil, es parecido al Age of Empires, ni siquiera... No. Es que Colonization es más como los turnos, es que es un, en la carnicería, ¿verdad? Es que es un, coges tu turno y te va tocando poquito a poco. Es que es un en sí mismo. Sí, es un juego de estrategia militar con un tablero, digamos, de hexagonal, de hexágonos, y es de estrategia donde tienes que conquistar a otra civilización. No solo sí, pero es por turnos, basado en, por, no en tiempo en, real en por lugar de moverse, no, no, no, pero además lo interesante no es que, claro, o sea, hay parte que es así, pero tú puedes ganar el juego sin tener ni una sola unidad militar. Tienes varias maneras de ganar. Por tecnología, por ejemplo, se supone que, si no recuerdo mal, si llegas al espacio en el año 2100, tu tecnología avanzando y llegas, también ganas el juego. Puedes ganar también por conquista, por diplomacia y por tecnología, por lo menos en los dos primeros juegos. Y por cultura. Nos dicen al fondo que parece que son fans del Civil también. Sí. El 2, del 4, del Alpha Centauri y del Alien Crossfire. Pues el de Android está muy bien también, el que han sacado, El 5. Bueno, eso ha sido un sonido raro. Se ha colado. Eso hay que quitarlo luego. Se ha colado un sonido raro. Había una cosa, como curiosidad, había una cosa muy graciosa en el 1, que es que no estaban bien balanceados los ataques de los bichos, y un nativo con una lanza podía ganar un tanque sin ningún tipo de problema. Como la vida. Si metes la lanza a la boca, yo que sé. El tema de Gandhi, que no se te olvide. Ah, Gandhi, que era el... Gandhi era la... El mayor líder militar. No, claro, o sea, era la civilización más pacifista. Pero por un error de código, de codificación, que solo estaba en... Bueno, que era muy cachondo. En 16 bits, en 8 bits, como tenía cero, pasaba a... Cuando tenía la democracia, bajaba en 2 el nivel de... ¿Cómo decirlo? De agresividad. Entonces, como tenía cero y se quedaba en negativo, se quedaba en el más alto. Entonces era claro, o sea, Gandhi se liaba a tirar bombas nucleares a todo el mundo. Y era muy divertido ver al líder más pacifista tirar bombas nucleares. Oye, un mal día lo tiene. Eso es lo que hubiera hecho. Estaba cabreado ese día por lo que fuera y pero la lo iba a hacer de verdad. Si lo hubieran dejado a ese tío, la gente de Civi sabía muy bien lo que hacía. Gandhi, Gandhi un chantez. Gandhi desatado. Bueno, pues esta gente de Civi ha tenido su propio recorrido, ¿vale? Pero ha pasado una cosa muy curiosa, que yo no sé si tiene muchos otros ejemplos en el mundo, que es que salió una versión de código abierto, hecha por los fans, que simplemente clonaba, entre comillas, funcionaba de la misma manera que el Civilization. Es gratuito, se puede bajar en un montón de dispositivos. Yo creo que ahora lo sé, pero hay 20, 30. Y está en Android también, es gratuito, lo podéis buscar, y se llama FreeZip, ¿vale? Es una reimplementación del juego, que han dicho, oye, esto os mola mucho, vamos a hacer nuestro propio juego igual desde cero. Y también, si tenéis curiosidad, hay una versión de print and play, es decir, que podéis bajarosla en vuestra casa e imprimirla con una impresora normal y corriente de un juego de mesa, también que es bastante famoso, libre completamente, y que podéis jugar para un solo jugador, o sea, como una especie de solitario. ¿Y el de mesa fue de antes o después? En teoría de el de mesa sería antes. De antes. O sea, este es el juego de mesa basado en un juego de ordenador que fue basado en un juego de mesa. Vale. Luego sacaron el juego, después del juego sacaron una versión nueva del videojuego, pero para juego de mesa. Sí, me ha quedado clarísimo. Luego ponemos un diagrama, si queréis, en la web. Si quieres, hablamos como hacks, hablamos de las versiones de Linux, si quieres, para hacer esto muy divertido. Da igual. Bueno, entonces el maratón lo hacemos nosotros. Bueno, básicamente el FreeZip es una reimplementación que os digo que está basado un poco en mezcla entre el 1 y el 2 con alguna cosilla suelta del 3, ¿vale? Sigue avanzando. Y el juego es prácticamente igual, gráficamente es un pelín más feo, pero lo guay es que se puede jugar en Android, que por ejemplo el 1 y el 2 no hay manera de ponerlos. El 1 se puede poner, por ejemplo, en un 2EMU, un emulador, puedes jugar al 1, yo lo tengo, ¿vale? Pero el 2 es muy complicado porque como tiene que funcionar sobre Windows y tal, ya sería cuestión de hacer funcionar un Windows. El primero de Windows 95. No, 3.1 yo creo. Es que había varias versiones. El Windows 2 llegó a ser claro. 3.1, pero luego ya se fue poco difundido. Yo el 2 lo jugué en 95 directamente. Vale, puede ser. O puede, bueno, sí. ¿Por qué? Recuerdo del 95. Sí, puede ser. Puede ser que 3.1 fuera ese. No, sí, no puede ser que el 3.1 saliera el 1 también. Sí. Eso sí. Sí, sí, porque era, a fin de cuentas era un 2. Sí. No, no hemos venido aquí a discutir. Sí, o sea, sí, o sea. Si nos importa, los trapos sucios se lavan en casa. No, si quieres. No, es que, desde luego. Si quieres, vamos fuera. Ya con alcohol. Ya con alcohol, esto que va a ser. Vamos fuera directo. Marchar 5 minutos y. Bueno, yo eso, recomiendo el de Android, está muy bien para quitarse un poco el mono, aunque a mí el 5 de Android está bastante bien, a pesar de lo que digan por ahí. Y lo podéis bajar en varios sistemas. Por ejemplo, es que hay cosas rarísimas. Lo puedes bajar, evidentemente, en Windows, varias instrucciones de Linux, en MacOS, en Morphos, en Solaris, Utrix, UNX, OS, Cygwin, AmigaOS, AROS, RIXOS, bla, bla, bla, bla, y en Android. Para lavadoras también está, ¿eh? Y la Rumba también falta ahí en esa lista. Y una cosa muy divertida es que se puede jugar en web directamente también. Hay un Zip web que directamente juegas en el trabajo, directamente, ¿sabes? Puedes hacer un poquito de lado. Te juro que he entendido como estabas hablando en ruso, más o menos. No. Tú estás así en el curro, tú estás tranquilamente trabajando y haces así un poco... Y te pones el free zip ahí a jugar directamente. Sí, sí, sí. El problema es que no sé qué has dicho, tío. Formatos, versiones. Hay un montón, sí, que sale un montonazo de cosas. Bueno, venga, que esto sí me llega. Además de todas estas cosas, por ejemplo, hay otra manera de sacar pasta en videojuegos, que es el tema de las famiclones. ¿Cuánta gente tuvo una NASA realmente? ¿Alguien tenía una NES de verdad? Pues había todos en España. Copias hubo un montón, y la más famosa era NASA, pero había otras 20, sí, fácil. Realmente, las tiendas, lo que ahora son los chinos, los bazares antiguos y las tiendas de decomisos. ¿Las sigue habiendo? Sí, sí. O sea, estaban, vamos, las veías ahí, sí. Decía, coño, con su pistolita y todo. Yo, fue gracioso, porque cuando me regalaron a mí la Nintendo, me dijeron, la hemos comprado unos decomisos. Y yo lo primero que pensé, ya verás, a ver qué tostada me van a traer. Y, pero no, era lo único que venía sin el transformador, que ellos me lo dieron luego. Pero sí, era la original. Que todavía la tengo y funciona. Las cosas que tenías tú de las copias de los famosos famiclones es que al principio se tenían que copiar, o sea, que decían, copiaban la máquina entera, y había muchas veces que ni siquiera la copiaban. Es que Nintendo la licenció en muchos países de Asia y perdieron bastante el control. Entonces muchas de las que vienen a España era la versión taiwanesa, le ponían un plastiquillo encima nuevo, claro, ¿Son clones legales? No, serían legales en sus países. Claro. O sea, esta gente compraba barato en Tailandia o en algún país por ahí y lo vendían aquí un pelín más caro, y así sacaban los dineros. Luego, al cabo del tiempo, sacaron una cosa que se llama el NOAC, que es una chip, que eso lo que hace es que tienes toda la Nintendo en un chip así de chiquitico, lo puedes poner a correr una Rumba, lo que quieras, en un marcapaso del corazón, lo que sea. Y ahora, por ejemplo, todas las que venden que siguen funcionando con NES son de ese tipo. Y es que ya te digo, si abres una, yo he visto fotos de alguna abierta, el hardware es así. Y el resto plástico igual meterán arena o algo para que pese un poco. Pero... Te venden aire. Sí, sí, sí, mola mogollón. Y bueno, de estas versiones había, pero que flipas. O sea, yo he contado por aquí, es que no quiero contarlas todas, pero es que había... Versión argentina, brasileña, colombiana, yugoslava, india, polaca, rumana. Sí, tener el original, digo yo, ¿no? Sí. Yo creo que no me quiero imaginar cómo debían ser las instrucciones en la Argentina. Yo tengo una original también. Pero pensar una cosa muy, muy curiosa y muy graciosa, que es además así como muy típico en España. A día de hoy es más caro comprar la NASA en eBay que comprar la Nintendo, porque hay menos. Ayer estuve mirando y puedes comprar una Nintendo por 60 pavos que funcione. Una NASA son 180 en eBay. O sea, la gente que teníais, la gente que os padres, que vuestros padres os regalaran NASA, no es que nos quisieran, está haciendo un valor de futuro. No, si esperáis suficiente. Era una inversión. Si esperáis suficiente, eso es como el Bitcoin, solo hay que esperar. Para 2030 eso vale 40.000 pavos, ya veréis. Yo recuerdo una que la vendían con la pistola esta de Zapper. Y esa venía. Pero que claro, solo servía para eso y para algún juego. Y tenías ahí el cacharro, que yo me acuerdo que me daba envidia. Digo, joder, ¿por qué yo no tengo el cacharro este? ¿Sabes una cosa curiosa del Zapper? No sé si lo hemos contado alguna vez. En la tecnología que tenía Nintendo en ese día, tú lo apuntabas y decías, la hostia, estoy matando los patos, no sé qué, soy buenísimo. No, que no, eso no iba así. Tú apuntabas una luz y funcionaba. Podía ponerte una bombilla al lado, le dabas y funcionaba todas las veces. O sea, te daba la luz. Lo que hacías es cuando tú apretabas el botón, durante un frame se ponía todo blanco, tú no lo veías porque no veías ni estás en un solo frame, y entonces si le estabas dando la luz, dabas al pato, no dabas al pato. ¿Qué hacía la gente que sabía el truco? Eso, apuntaba la bombilla. Esto 100%, soy la hostia. ¿Sí? Que sepas que acabas de joder a 3 francotiradores, que después de eso hicieron la carrera y ahora están... Pues ya no. La vida. Otra pequeña manera de sacar pasta que más está relacionada con esta. Joder, ahora se han puesto un mogollón de moda las Nintendo Mini, todas estas cosas, sí, la Super, sí, Nintendo Mini, todo eso, para la gente que las tenemos las cosas mini, pues no viene muy bien. Pues una cosa, super mini. Una cosa divertida que has pasado es que los de la NASA lo han vuelto a hacer, ahora han sacado la NASA Mini, o sea, la puedes comprar también en AliExpress, por 20 pavos y tiene 500 juegos, es el mismo chisme. Algunas cosas encima son mejores que la de Nintendo, porque tiene un cable de 2 metros en vez del cable ese de mierda que tiene. Sí. Lo que yo no sé es qué tal funcionará luego los juegos. Tendrá los 500, que serán 50, como sí, siempre. Sí, es lo mismo. Esto, los juegos que venían metidos en memoria era el mismo juego, pero empezando en nivel 1, sí, nivel 2, nivel 3. Los dividían, o sea, por niveles. No. Pero que es curioso, tío, esta gente son como una especie de garrapatas. ¿Está que saca alguno con Nintendo? Sí, tiramos entre tiramos. Joder. Y para sacar pasta. Si tienen dinero y quieren más dinero, pues efectivamente, normal. Efectivamente. Lo de toda la vida es llenar saca. Sí. Efectivamente. Con el mínimo esfuerzo. Ahora hablamos de eso de llenar la saca, que a los de Nintendo les mola mogollón. Ahí, bueno, hay otra cosa antes, que son unas que se han puesto bastante de moda. De hecho, antes que las de que estas mini y tal, que nosotros además las hemos seguido un poco, pero tú tienes alguna, ¿no? Yo tengo alguna de estas. Son un poco las... Ni siquiera son copias. Esto no es ilegal. Son eso. Son reingeniería de las antiguas Nintendo y otras máquinas que te permiten jugar a los cartuchos que tienes en tu casa, de un montón de consolas además, de manera física. Es decir, no hablamos de ROM, sino para la gente que sea súper purista. No, realmente esto son... Es emulación. ¿Es emulación? Esto es emulación. La que tienes aquí apuntada, la Retro N, ¿sí? Es emulación. O sea, permite insertar los cartuchos físicos, pero lo que hace es leer el cartucho, pasarse la ROM y te lo emula. Venga, explicar qué emular, que necesitamos. Claro, pues todos. Que quieras saber de emulación, que se mire, se escuche el episodio de hace 2 episodios de Diógenes Digital, donde demos la paga múricamente de hora y media hablando de emulación. Oh, vaya, hemos metido una promo así sin... Bueno, esta gente de Retro N saca, de hecho hay un montón más de consolas de este tipo. Sí. Por ejemplo, la primera que sacaron es la Retro N y solamente permitía jugar juegos de Nintendo. Luego sacaron una que esa tiene muy buena pinta, que es la 2, que permite jugar Nintendo y Super Nintendo. Y bueno, luego ahora ya van, no sé por cuál van, pero... Yo la que tengo, ¿cuatro? Es la 5. Sí. La Retro N. La 5, que permite jugar prácticamente todo, ¿no? Permitía jugar, pues, NES, Game Boy, las dos versiones de Game Boy, tanto normal como Advance, Super Nintendo, Mega Drive, y con el adaptador de Mega Drive también te permitía Master System. ¿Y a las chapas? Y a las chapas también. Lo que leí es que estaban sacando cartas, todo. Estaban sacando, o la han sacado ya, no estoy seguro, de uno que es un remaster de la Super en alta definición. Que tiene una pinta, es una de estas. Es que está muy pequeño, ya no veo. Ahí los años. La Retro N HD. Esa, luego la podemos, eso lo ponemos por ahí para que la gente... Y tú te operaste, ¿no? Vale. Sí. Bueno, hay una cosa muy chula, que es Nintendo hackeándose a sí mismo, ¿vale? Y además es por un motivo completamente noble, es gente que mola, es por dinero, o sea... ¿Vale? Entonces esta gente hizo una cosa muy chula, ¿vale? En el año 85 llegaron y sacaron el juego, el Super Mario Bros., ¿vale? El que le mola a todo el mundo. Se vendió como churros, se reavivó las consolas en Estados Unidos, la hostia, todo... Bueno. La gente empezó a consumir setas... ¿Vale? Entonces se produjo una conversación en las oficinas de Nintendo en Tokio que debió ser la misma que podía haber habido en cualquier oficina del mundo. Esto está funcionando, quiero más, dame más dinero, ¿vale? Entonces llegaron y el señor Shigeru Miyamoto dijo, bueno, pues si esto ha funcionado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogieron exactamente el mismo juego, lo ampliaron un poco más, sacaron más niveles y lo llamaron los levels, ¿vale? Se comieron mogollón la cabeza. Hombre, también le aumentaron un poquito la dificultad y cambiaron un par de cosas, pero bueno, eso era chapa y pintura. O sea, era el mismo juego, sí. Básicamente, en un 90%, ¿vale? Sí. Entonces... Hay que llamarlo de llamar más dinero. Sí, era feo. El juego se comportó bien y, bueno, iba funcionando. El problema es que dijeron... esto a Micano no les va a gustar porque es muy difícil y tiene los dedos gordos. Entonces dijeron, hostia, es verdad, esto no se va a vender en Estados Unidos. Entonces entraron en pánico y dijeron, hostia, vamos a sacar otra cosa porque no lo van a comprar. ¿Qué hicieron? ¿Hacer un juego nuevo? No, bueno, tenían prisa, querían ganar dinero ya. Se autohackearon, compraron un juego que se llama Doki Doki Panic, cambiaron las caras de gente y a tirar millas prácticamente. Sí, ¿hubo algún cambio más? Pero poca cosa. Poco más. Y por eso el Super Mario Bros. 2 que tenéis en Nintendo es completamente diferente y no se parece a ningún otro. Simplemente llegaron, compraron uno que más molaba porque era de una familia árabe que vivía en un mundo de sueños. Dijeron, a ver, quita al papa árabe, pon a Mario, quita la mamá árabe, le quitas el turbante, pones a Luigi y a tirar millas. Ah, por eso la seta tiene... Sí. Y lo curioso es que, claro, según fue avanzando esto, pues el Super Mario... ¿Cómo es? El Super Mario... 2. El 2 es el 2, el otro ha pasado a ser el Super Mario América. El Super Mario Bros. 2, es el que conocimos aquí, es el Super Mario Bros. USA. Eso es. Que es el que se conoce como Super Mario Bros. USA porque el Lost Level es realmente el Super Mario Bros. 2. Que además nunca, luego el Lost Level nunca llegó aquí, al menos que yo lo viera, en su tiempo. No, llegó luego ya en Super Nintendo con el Super Mario All-Stars. Con el All-Stars, eso, yo lo que la primera vez lo vi fue aquí, hostia, que hay un juego nuevo de... O sea, fue la primera vez que llegó en All-Stars de Super Nintendo. Y bueno, más cositas. Pues no, al final nos vamos a... Yo reconozco que el 2 me lo alquilé cuando todavía había tiendas de estas videoclubs y tal, me lo alquilé. Sí, en el multihobby, dilo. Sí, en el multihobby. Y Y me sorprendió eso. Yo, o sea, lo de coger verduras y lanzárselas a la peña, sí, me dejó. Era Mari tirando nabos. Literalmente. Literalmente. O sea, a mí, sí, sí, o sí, sea, sí, sí. Llegaba, veía las hojitas, entonces lo arrancabas y te venía la típica tortuga, no sé qué, y en lugar de saltar encima, ya todavía más humillante. ¡Fa! Le lanzabas el nabo. Un nabo a la cabeza. Mi Mario y fuera. A mí me mola mogollón también. Me mola más el 1, pero joder, estaba guay. Ya tenía un poco ahí, así un poco es la oveja negra. No me lo esperaba nada que fuera así. Y es muy chulo. Los enemigos mola. El problema es que luego ha sido muy complicado. No sé si habrán metido muchas cosas del 2 en otros juegos, porque había enemigos chulos. Enemigos. Enemigos sí que han sí que de hecho, los Yoshi son un poco parecidos ahí a. No, el Siwi, el rojito de la máscara, ese sí que ha ido pasando a todos los juegos. De hecho, en el Mario Kart llegó a ser un personaje elegible. Es curioso, lo que han cambiado ha sido los nabos por huevos. Sí, bueno, la vida. Pues si quieres, tengo yo por aquí otro caso muy parecido al de Super Mario, que es el Super Mario 4 Armadillo. ¿Quién le puso el nombre? Tiene todo el sentido del mundo. Esta sí que es una versión hackeada, o sea, esto no la saca Nintendo oficial ni nada, ¿vale? Esto es, hay un grupo de fans que hay un videojuego que se llama El Armadillo, que es un juego de plataformas muy parecido al Super Mario. Y consistía en la única magia que tiene el protagonista es que al saltar se mete en un armadillo con una especie de lota de baloncesto y así va matando a los enemigos. ¿Qué han hecho los fans? Pues han cogido ese mismo videojuego, han sustituido el frame del protagonista por Super Mario y voilà, tenemos el Super Mario 4 armadillo, que la única magia que tiene a ganar es dinero. Convertirse en armadillo. Por eso se hace un bicho bola y ala. Exactamente, sí, sí, se convierte. Bien, bien. Bueno, hay gente que en el metro hace lo mismo por la mañana. Sí. Luego ya empezamos en rayadas, tío. Esta parte me mola mogollón porque es gente con mucho tiempo libre o con muchas ganas de ganar y lo que sea, que son ya. Vamos a sacar juegos raros. Por ejemplo, el Zelda Triforce of the Gods. Básicamente es la versión de Super Nintendo, pero en Nintendo. Es decir, para todos los que éramos pobres y no teníamos solamente la Nintendo y quería jugar, hostia, ya la sacaron. Sí. He visto el vídeo, no está mal, ¿eh? No, han recortado no, algunas cosillas, por ejemplo, no se puede atacar en diagonal o cosas así. Algunos enemigos no están, pero hostia, tienes uno de Super, sí, sí, en NES. En NES. Es lo que estábamos hablando antes un poco fuera era, o sea, que hay muchas versiones de Nintendo hackeadas por los chinos de forma profesional que aprovecharon el tirón de la Super Nintendo para convertir los juegos de Super Nintendo, hacer un downgrade a juegos de NES. O sea, se cogían el Zelda de Super Nintendo, pues lo convertían como buenamente podían algo parecido a versiones de NES, y a mí eso me parece. Pero es que tienen un currazo y están muy bien hechos. Eran estudios semiprofesionales, por no decir profesionales. Son estudios que vendían más que con Super Nintendo. Sí, sí, sí, claro. O sea, tenía más parque de consolas, exactamente. Sí, sí, sí, así piensan. Para dinero piensan. Eso ha pasado durante mucho tiempo en Brasil con todos los chismes de Sega. Eso sí, yo creo, bueno, que hemos contado alguna vez. De hecho, en Brasil sigue vendiendo la Mega Drive. Se sigue vendiendo la Mega Drive y la Master System. Y lo ha petado. Pasé por Brasil. ¿Por estocaje? No, siguen, o sea, haciendo. Que siguen haciendo. O sea, tenían una licencia. Se vendió una licencia allí y se sigue explotando. Y se siguen haciendo juegos, sí, sí. Lo petaron allí por lo que fuera, y ya te digo, llevan pues eso, décadas allí vendiendo la Mega Drive, y igual pues siguen conviviendo con la gente que tenga pasta, comprará la Play. Es raro porque estamos viendo los videojuegos que tenemos en los móviles, que gráficamente va cogido de la mano, tampoco es muy descabellado ver que está consolando. Sí, lo único que en Brasil te regalan un balón de fútbol con cada compra que haces. Sí. De hecho, de Sudamérica tengo yo aquí, por ejemplo, el Street Fighter 2 de Super Nintendo. Capcom inventó los pre-DLCs, es decir, sacaba los juegos como un poco capados, ¿no? Entonces, el Street Fighter que saca para Super Nintendo lo saca sin poder jugar a los cuatro jefes. O sea, esto, todos los jugadores son jugables, excepto los cuatro jefes, que solo te los encuentras cuando compites contra ellos, pero no los puedes elegir como jugables. Pero bueno, que ese también es cierto que fue la primera versión del Street Fighter 2 de arcade, el World Champion. Entonces, hay un grupo de hackers peruano que se coge el videojuego y se programa los cuatro bosses. Cogiendo frames y mecánicas de jugadores que ya existen en el juego, y se sacan una versión hackeada con los cuatro jefes finales, que son jugables, que son más poderosos incluso, pero para Super. Para Super Nintendo. A mí me parece increíble. Es muy bueno. De hecho, luego lo acabaron haciendo, pero tardaron un montón, ¿eh? Porque estamos hablando de 2 años. Sí, sí. O sea, que en esa época nos parecía mucho tiempo, pero. De hecho, hay una leyenda negra que dice que es que lo único que hicieron fue desbloquearlos porque ya estaban en el videojuego. Que Capcom los había metido, pero capaos. No me extrañaría. La nueva versión, vamos, nueva. Eso es muy típico de Capcom. Y más en estos últimos tiempos con juegos que van así, que tienen el DLC metido en el disco y tienes que meter el código para desbloquearlo. Qué cabrones, cómo gusta el dinero. Sí, sí, poco. Ahora al final pasamos el cepillo, por cierto. ese es el que Vega se llamaba Bison se llamaba. No, es que realmente. Bison, el Bison que conocemos en el de la gorrita en Europa, es Vega. Y Balrog es Bison. Es Bison. ¿Y Vega? Vega, no, Vega es Bison, Balrog es Balrog, Sagat es Sagat, cambian Vega y, bueno, el abuelo. Y Bison. Por eso en la escena de los Fighting Game se les conoce como Cloud o Dictator, no se les llama por el nombre, se les conoce como Garra o Dictador. Eso, si habéis jugado a las recreativas trucadas de cuando éramos pequeños, lo recordaréis. ¿Puedo continuar, señor? Puede continuar usted, señor. Gracias. Bueno, hay otra versión chula del Street Fighter. Ha habido todo tipo de perrerías, ¿vale? Hay una que yo vi hace tiempo, que es una versión para Nintendo del Street Fighter 2, que era como súper cutre, no estaba nada bien, había muy pocos personajes. Pero luego he estado mirando y hay una versión que se llama Master Fighter 6, que, joder, tiene el doble de personajes, tiene 16 personajes. ¿Cómo metes eso en Nintendo? Pues es que no lo sé. O sea, yo jamás me está mirando cómo hackear una ROM. Y vamos, por curiosidad. No, ya, o sea, claro. Y, o sea, tienes que ir a hexadecimal, ¿eh? Eso es en ensamblador, sí, o alguna mierda de esas. Hexadecimal, claro. Directamente. Yo estaba mirando para traducir textos. Esto, por ejemplo, que tienes un videojuego en un japonés y lo quieren poner. No tiene, en inglés. Sergio no tiene hijos, ¿vale? Por si os lo preguntáis. Muy posiblemente debido a esto. Tienes que buscarte en hexadecimal el string que quieres traducir, la cadena que vas a traducir, y tienes que sustituirla por una cadena que mida exactamente lo mismo. Porque si te vas ya. Un byte por delante, un byte por detrás, catapum, chimplum, la ROM. O sea que es una cosa. Pues aquí consiguieron meter eso. Sí, nunca mejor dicho, desde luego. 16 personajes, los movimientos, había sombra, había un poco de todo en una Nintendo. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que el juego original de Mario, el 1, creo que eran 32K. ¿Tú imagínate para meter? Hombre, sería un poco más grande. O sea, quiero decir, imagínate que consiguen meter 200K. En 200K tienes que meter 16 personajes, la música, los gráficos, los movimientos, todo. Hombre, si pones si todas las variables les llamas A, B, C, pues ya está. Me flipa, pero no, pero aún así no cabe. Es que cuando dejáis el friki, cuando dejáis el frikismo puro y duro y os ponéis técnicos, es que no os aguanto, ¿eh? No cabe. Hombre, hablando de frikismo. Eso, o sea, frikismo sí. Ya códigos de programación para otro. Bueno, una cosa curiosa que precontaba antes Carlos. Vosotros jugasteis, el mundo tuvo que jugar en recreativa al Street Fighter 2, el Rainbow Edition. Molaba 12 veces más que el otro. En el Street Fighter te caneabas con un tío, pero nosotros siendo de la Lipa eso pasaba todos los días. O sea, es una cosa normal. Pero en el Rainbow Edition, que podías tirar las magias por arriba, en el aire por abajo, 12 magias a la vez, cambiar de personaje, solar a la leche. Ahí el señor y yo nos hicimos nuestras segundas heridas en las palmas de las manos. Literalmente. Tiene su explicación. Las segundas, por coger el joystick del Street Fighter, te permitía hacer magias infinitas. Estaba trucado de tal manera que si tú hacías el gesto de pulir cera en el joystick, básicamente, con que otro diera el botón, que fuera, o sea, llenabas la pantalla de Hawkins. Entonces, claro, nos vimos los finales de todos y cada uno de los jugadores, o sea, de los personajes de Street Fighter, a base de pasárnoslo con Ryu. Y al llegar al final le dábamos al botón de un jugador y cambiábamos a otro personaje. Uno de los dos agarraba la palanca y el otro le daba al botón. Entonces, bueno, al final terminaban la mano. ¿Se puede cortar esto? No, esto ya. Para la posteridad. Estamos en directo. Eras tú que agarraba el mando de Carlos, ¿no? Vale. Bueno, a veces sí. A ver, nos íbamos cambiando. Cuando la mano de uno estaba ya hecha polvo, pues. Sí, vale. Claro, hombre. Sí, de hecho, si en aquel entonces hubiéramos tenido los famosos guantes de ciclista, lo hubiéramos llevado, porque. Pero vamos, o sea, hay callos aquí por. Inventamos el timón holandés nosotros. Este igual sí que hay que cortarlo. Además, con 25 pesetas de las de aquel entonces. Bueno, de estos salieron un montón, porque aquí hablamos del Rainbow Edition, pero es que eran 200. Antes del Rainbow Edition, estoy aquí. A ver, más o menos con otra historia de Capcom, ¿vale? Sale el Street Fighter 2, sale el Rainbow, y Capcom está preparando el nuevo Street Fighter, que es en el que mete a Ad Hoc, a Akami y demás, ¿vale? El Super Street Fighter 2, ¿no? Hyper Fighting. Entonces, el Hyper Fighting es lo que saca ahora. O sea, antes de sacar el de Akami, se le entra el canguelo en el 93 y dice... Está funcionando tan bien la versión hackeada. Que quiero dinero. Dice que esto, o sea, tenemos mucho miedo de que se nos vaya de las manos y que no podamos aprovechar el tirón. Entonces, antes de sacar esa versión con Kami, saca. Es el Hyper Fighting. El otro es de New Challengers. Eso es. El Hyper Fighting es el que salió aquí oficial en The Super. Es eso, sí, y el Hyper Fighting es un Street Fighter 2, mucho más pulido, está mucho más equilibrado, mete nuevas magias, a Blanca le meten unas cuantas historias, y las historias que meten son. Las del Rainbow Edition. Les tenía que haber denunciado. Sí. No, que sí, o sea, la Blanca, que es una se hace una bola y va en horizontal, pues ahora también la hace en vertical. ¿Te atreves a hacer el grito de Blanca? No. Vale. Y eso, o sea, es increíble. O sea, Capcom se retroalimenta con su con la propio hacking para sacar mecánicas que han sacado los hackers. Ahí, a mediados de los 90 hubo, para sacar pasta. Hubo centenares de versiones, más que ahora. Mira que ahora hay versiones, pero es que era el momento del 2, 2,2 edición, 2 Rainbow Edition. Pff. Es que yo, según estuve mirando, es que esa placa, que es la... La CPS-1. La CPS-1, era muy fácil de hackear. Claro. Después ya las nuevas versiones las sacan en la siguiente placa, que ya me han encriptado y toda la de este, y no la consiguen hackear hasta el 2000. Claro. Pero las primeras placas debían ser bastante facilillas de hackear. De todas formas, lo que mola también del juego de edición es que cambian las mecánicas y las físicas. Sí. Porque si os acordáis, se podía ir subiendo de pantalla. O sea, tú podías subir 3 pantallas y luego con Gle coger y bajaba 3 veces. Y a más altura caía, más daño hacía. O sea, podías quitar toda la vida directamente agarrando. O sea, ibas subiendo y luego agarrabas. O sea, que eso también había que programarlo. Lo que sí que recuerdo que era, había veces que era complicado saber qué versión del Street Fighter estaba jugando en los recreativos en cuestión. Y entonces la cara de gilipollas que se te quedaba haciendo así y que no pasase nada en la pantalla también era cojonudo. Esto porque decía, ¿dónde está la apóstrofe? ¿Dónde está qué versión? Y al final nada, te volvía loco. De Street Fighter, ¿alguna mierda más? Nada, pasar. No. Hasta aquí podemos leer. Bueno, como curiosidad, un poco aparte, si queréis, hay un par de versiones funcionales de Windows XP, Windows 2000 y Windows 98 para Nintendo 8 bits, ¿vale? Seguro va igual de rápido que... Ahí lo dejaron, lo pasaron a la Super, me imagino. Me pareció muy curioso, buscando bootlegs y cosas raras, alguien dijo, joder, tengo un mogollón de tiempo libre, voy a traspasar Windows XP a Nintendo, a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu aportación a la humanidad. Cabrón. Y luego juegos raros, es que hay un montón, lo que os he contado un poco antes, el Super Mario World para Nintendo, que no estaba mal. Oye, los gráficos estaban muy bien, ¿eh? Eso es lo que te comentaba, aprovechar el tirón de juegos de Super Nintendo, bajarlos a NES. Claro, pero claro, los gráficos utilizarían una versión un poquito más remozada de los de la 3, del 3. Super Mario 3. Pero que, joder, que lo bueno, entre comillas, es que, oye, eran versiones piratas y tal, pero que las curraban y eran cosas que decías, joder, pues están bien. Que luego ves algún churro ahí y dices, madre mía. Uno muy chulo también es el Somari, que ese además tenéis información vosotros, que es un poco lo que pasaba antes. Joder, yo no tengo la Master System ahí, que quiero jugar al Sonic. No pasa nada, tío. Seguro que algún señor de Camboya ha dicho, hala, vamos a hacer aquí una versión del Sonic y puedes jugarlo. Es el Sonic con Mario para Nintendo. Entonces, el mismo juego, prácticamente, pero con el spray de Mario. Cambió el esprite, ¿no? A tomar por saco. Y se acabó para Nintendo. Y Mario corría mucho. Mario corría. Sí. Sudaba más que Sonic. Y hacía das. Era muy curioso, ¿eh? Entiendo por qué Mario va cogiendo moneditas. Ahí, pastaca, ahí, o sea, los espíritus de los creadores. Otra rayada muy grande que he encontrado es el Super Mario World, que se llama Super Mario World 64, pero que en realidad es el Super Mario World normal y corriente de Super Nintendo para Mega Drive. ¿Por qué no? Igual. No sé cómo portarían eso, porque además este es muy parecido y tal. Igual tenían ya una máquina que hacía cosas, metías uno, metías el otro, hacía imagen, salían rayos y cosas. ¡Ah! Ya te digo yo qué máquina era esa. Cuatro chinos ahí. A los que le pagamos con un bocadillo y a funcionar. Al ritmo que vaya, me estoy imaginando más a cuatro monos. Pero oye, que está. No, este visto vídeo y tal, está muy currado, tío. Para jugar a su. No sé, me parecía una cosa que subía complicado, porque para la Mega Drive era un pelín menos potente, incluso. Más potente en audio, por ejemplo. Y lo que es visualmente, sí es el mismo juego. Porque igual, es cierto que en el Street Fighter y otras cosas se nota un poco la diferencia. Pero también es cierto que si sabías exprimir bien la máquina, había juegos de Mega Drive que también llegaban a emular el famoso modo 7 de Nintendo, que era la potencia. Depende del programador y de lo que conociera la arquitectura. A la máquina el poder exprimir ese. Es que el Super era. Y de que tuviera hijos o no. El Super era. Eso era un chip. O sea, que no sé cómo. Lo habían puesto, claro. Pero. Madre mía. Bueno, ¿qué tenemos por ahí más? Pues a mí se está acabando la mierda. Yo por aquí tengo uno de los hacks más famosos que hablan, es del Mario Adventure. Que yo me lo he estado probando esta semana un poquito y la verdad es que es un juego que está bastante bien. O sea, no se nota que no es un videojuego profesional, porque tiene un montón de errores gráficos, tiene glitches, cuando te vas moviendo por la pantalla, la parte de la derecha va cambiando de color, pero sí que introducen alguna serie de mecánicas que bueno, no están... Pero eso como todos los juegos de NES, que tienen el típico blinking. Claro. O sea, que tampoco es que le puedas achacar demasiado. Y se cogen el Super Mario Bros. 3 y le meten un montón de mecánicas nuevas. Estos hablábamos lo mismo, o sea, yo no sé cómo hacen esto, porque se cambian el juego de arriba a abajo. Pero es para Nintendo también. Es para NES. Es para NES. Sí, es que el Mario 3 prácticamente no cabía, Nintendo se le caía. Sí, tú pones el cartucho y se caían los bits. Este es un hack que cambia todo. O sea, no repite ningún nivel que esté en el original. O sea, lo reprograma todo. ¿Y los del original están? No. Ah, eso te iba a decir que sí. Lo reprograma todo. Puedes, puedes elegir los mundos a mano, digamos, o sea, puedes irte a cualquier mundo que tú quieras, no empiezas a... O sea, no es lineal. Tiene una cosa chula y es que tiene una aleatoriedad meteorológica, es decir, cada vez que entras en un nivel, puede estar nevado, puede estar lloviendo, puede haber sol. Eso es como Asturias, que tampoco... Pero bueno, eso sí. Leí o me pareció ver en algún lado que también lo habían puesto como opcional de cogerlo tú, elegir el tiempo que querías tener mientras jugabas, por lo menos en alguna versión. Puede ser que haya alguna versión, sí. La flor de fuego, en vez de disparar hacia abajo, rodando, en vez de ir rebotando, dispara recto. Y atraviesa paredes. Meten, pues por ejemplo, la gorra o la bota, o sea, meten power-ups nuevos, quitan las vidas, ya no tienes vidas, porque sí es cierto que yo he notado que es bastante más complicado que el Mario 3. Joder, con la sola vida. No, lo que hacen es que tienes infinito. Un incremento de vidas, o sea, lo que tienes es un contador de veces que has muerto, ¿sabes? Vidas infinitas y, tú, y te vas sumando. Y las monedas, la sala del champiñón de una vida lo cambian por 50 monedas y hay tiendas donde tú puedes gastar las monedas para comprar power-ups. Por eso te digo, o sea, que está cambiado, es que está cambiado de arriba abajo. Todo. O sea, sí. O sea, está cambiada toda la programación. Pues más que un hack, parece casi un juego. Es un juego nuevo basado en el motor y en los gráficos. También meten cosas nuevas, los power-ups nuevos. Hay uno que es un cetro, que disparas unas estrellitas y matas cualquier tipo de cualquier bicho. O sea, cosas que normalmente no puedes matar, lo matas. Y ese poder, en vez de con un toque que normalmente se iba... tiene tres toques, te tienen que dar tres veces para poder perder el poder. Otra cosa que también meten, que se vio luego en Super Mario World, es lo de poder acumular los dos ítems. Correcto. O sea, si tú coges un power up teniendo otro, se te va una cajita de arriba y tú lo puedes intercambiar con el botón Select. Es una mecánica que metieron en Super Mario World que estaba muy, muy curiosa, pues aquí ya la metieron. O sea, sí, casi como un Mario con inventario. Sí, sí, correcto. O sea, bueno, el inventario lo tenía y lo sigues teniendo. Cambiar, por ejemplo, el disparo de... Sí, o sea, si tú tienes la flor de fuego y la hoja que te convertía en con la colita, podías cambiarlo cuando quieras. Voy a tirar de hipocresía. ¿Elegible esa magia? Sí, sí, elegible. ¿Qué haces que nos haces esa pregunta? Se están haciendo unos gestos, pero no sé muy bien qué significan. Me gusta simular cosas que son efectivamente así. Gracias por la respuesta. Sí, o sea, tú, con el botón select directamente, si tienes la hoja y la flor, por ejemplo, in-game, en el juego, puedes darle todas las veces que quieras, lo vas a intercambiar. Es del directo. ¡Uy, va! Literalmente. ¡Qué chorrazo! Vale. Yo por aquí tengo algún bootleg. Avanti con ello. Sí. Vale, ¿qué es un bootleg? Un bootleg son... a ver, tú tienes el hack, que escoges una ROM ya existente y la modificas y la conviertes en algo más o menos nuevo. Estos son videojuegos que están programados desde cero para la plataforma que tú quieras, pero, como digo, desde cero. De hecho, en China son muy populares y hay empresas que son bastante famosas. Están sobre todo la Konami y la Hammer Team, que de hecho tienen su propio motor y su propio equipo de desarrollo. O sea, estamos hablando de una profesionalización máxima. O sea, tú te haces un motor de videojuegos para hacer videojuegos como churros. ¿Qué es lo que pasa? Que Nintendo ha hecho sectores en los que siempre ha sido como muy tiquismiquis, ¿no? Y uno de ellos era en la NES, eran los juegos de lucha. No le gustaba... Es un sector que no le gusta explotar. Es que es muy family friendly. Claro. Y entonces... Así que para esto llegan los chinos, encuentran el hueco y empiezan a sacar videojuegos de lucha. Por ejemplo, tengo aquí el Card Fighter, que es, en ese momento está de moda el Super Mario Kart, así que ¿qué es lo que hacen? Se cogen los personajes del Mario Kart y se los bajan a... lo convierten en un juego de lucha. Yoshi y una tortuga dándose... Es decir, Yoshi y una tortuga pegándose una paliza, que ahora sí dices, es una locura, pero esto es el Smash Bros. El Smash Bros, pero sí, sí. 20 años antes. Y en fin, ahí pues también tenemos el Biju Sensei Girl Fighting, que es ¿cómo? Un juego de lucha de chicas dándose hostias. Ah, vale. Es la traducción literal. Cogen todas las chicas que son famosas del mundo friki, es decir, a Chun-Li, Sailor Moon, las chicas de Ranma y medio, y hacen un videojuego de lucha entre ellas. Tú si piensas esto, NES nunca iba a sacar, Nintendo nunca iba a sacar un videojuego así. No, pero los japoneses en NES no, en Super NES. Están vestidas. Sí, es lo que estaba pensando. Digo, si hubiera sido japonés, estarían desnudas. El Dragon Fighter, y este pues empieza a mezclar luchadores que son personajes de videojuegos, de otros videojuegos, de Mortal Kombat, Justin Lee, Street Fighter, Samurai Shadow, Fatal Fury 2. Hacen ahí una super remezcla. y este que me ha flipado a mí cuando lo he visto aquí puesto. El Dragon Ball Z, es decir, sale una versión pirata para NES. Del videojuego que sale para Super Nintendo. Sí, sí, o sea, el Super Butoden 2, que es el de los mejores considerados de la saga Dragon Ball hasta estos últimos juegos de lucha, en Super Nintendo fue un juegazo y lo portaron a NES. O sea, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, o sea, lo portaron a NES haciendo todos los gráficos, todas las músicas. Incluye 8 personajes, creo que la versión de Super NES eran 12, o sea, que tampoco se quitan grandes cosas. Y solo hay una pega, y es que parece ser que Goku pierde la rodilla. Bueno, y que no tienen ojos, se pegan pero son ciegos. Pero bueno, eso es un poco lo de menos. Ah, Goku puede con eso y con más. Sí. Y como una curiosidad, cuando detuvieron con unas comillas muy grandes a Bin Laden. Cuidado que había policía por aquí, ¿eh? Ah, vale, cierto. A ver lo que dices. Según esta información que ha confirmado la CIA, Osama Bin Laden contaba con una amplia variedad de videojuegos eróticos no oficiales con los que pasaba sus ratos de ocio. El cabrón era un pirata. Para el erótico igual sería el Super Goa Simulator, ¿eh? ¿Alguno de esos? Entonces hay un juego muy famoso que es el Perestroika Girls, que se lo encontraron en su disco duro, y es el típico juego este de la araña que tenías que ir descubriendo. Gals Panic, pero con versión erótica. Si te pasabas esos, pues iban desnudando Iba a contar que tú y yo también nos pasamos el Gals Panic en su día, pero después... Sí, vale. No. No conocemos ese juego. ¿Y poco más de hacks y de... Pues yo iba a comentar así un poco por encima. ¿Castlevania? ¿Metroid? Bueno, de eso también hay. O sea, hay muchas, o sea, los juegos de NES han sido los que más han sido hackeados. Dejé de contar en el Super Mario 17. Claro. Literalmente. Hay algunos nosotros un Diógenes, Super Diógenes. Sí. O sea, había así para unas pinceladas el Zelda Challenge Outlands, que es un hack del Zelda 1, que meten también un nuevo mapeado, también cogen sprite del de Super NES. O sea, y es un juego totalmente nuevo. O sea, el motor del Zelda 1, lo mismo del Zelda 1, todos los objetos, todo, pero con nuevos mapeados y nuevas mazmorras. El Castlevania Chorus of Mystery, que es un Castlevania 1, con nuevas fases y nuevas músicas. Que eso también es importante decirlo, que en la mayoría de los hacks y de los boots utilizaban las músicas originales. O sea, no se paraban a cambiar esas músicas. Aquí... Eso es un factor diferenciador. Para Mega Drive también hubo el DS Factor, Sony and Silver, que era el Sonic 1, pero cambiando al erizo azul por dos porcoespinas. Cada una con sus habilidades propias. Vale. ¿Vestidas? Sí, vestidas. También, algo más difícil, el Super Mario Star Road, que era el Super Mario 64... Este ya tiene un trabajo bastante más porque nos estamos metiendo con temas poligonales y demás. Y este lo que hicieron... ¿A Nintendo? O sea, lo hicieron... O sea, ¿de la 64? De la 64. No, este para la propia 64. O sea, lo hicieron en 64. Pero modificar esa ROM, o sea, habida cuenta de que tienes que tener ya unos conocimientos bastante más esto, lo único que hicieron fue añadir nuevas fases y 120 nuevas estrellas. Y todo sin fallos, y es una ROM que tiene bastante buena opinión. Y el Super Mario Kart R, que lo que hicieron fue cambiar a Toad por Kirby, que era una de las pegas que siempre se le achacaba a Nintendo, de que ¿por qué no está Kirby en el Super Mario Kart? Y le pusieron un Sega León. Sí. Pues llegaron los Kikis para poner ahí... Sí, hicieron nuevos circuitos y metieron a ese. Y por último, así ya muy de pasada, esto ya no son hard rods, sino serían más fanmates, porque están hechos con... Con amor. Sí, con amor. Son muy simpáticos. Están con el RPG Maker, que es una herramienta de desarrollo de videojuegos, y son los Pokémon Iberian y Pokémon Titan. No sé si habéis oído hablar de ellos, pero Pokémon Iberia tuvo cierta controversia en su salida. ¿Te ataca un lince o algo? Sí, te ataca un lince. y Pablo Casado y Puigdemont también. Te atacan. Pues este juego estuvo ahí en el candelero porque en el inicio el profesor del juego te pregunta qué eres, chico o chica, y tú podías elegir chico o chica o sin género o género ambiguo, y si elegías esa opción te convertías en un helicóptero de combate. O sea, tu sprite era un helicóptero de combate. Sí, pues eso, sí, sí, y eso no sentó muy bien. Y... Sí, porque eso viene de un meme muy antiguo, de hace muchos años en internet. Sí, sí. Pues eso no sentó bien a la comunidad y el chico tuvo que cambiarlo. Y cada vez que elegía sin género. Hubo manifestaciones de helicóptero de combate. No, pues, se movilizó bastante. Hay algunas otras cosas. Son asociaciones contra los helicópteros de combate. Sí. Y es un juego que es muy ácido, es un repaso a la actualidad, o hace año y medio de la actualidad política y la situación española, que está muy bien. Ya digo, aparece Puigdemont por ahí. ¿Cómo aparece? ¿Cómo ganabas ahí en ese juego? Es capturar Puigdemont. Es un Pokémon, es un juego de Pokémon típico. Tú vas cazando tus Pokémon y te vas enfrentando en los gimnasios. Y tienes que conseguir las 8 medallas y luego ir al alto mando que está en el Valle de los Caídos. Sigue allí. O sea, ahora habrá que ver si lo quieren mantener ahí o no. Están preparando un DLC ahora para... Pero vamos. Elecciones constantes. De hecho, es un producto nacional. Lo ha hecho un español que tiene en la cuenta de Twitter es Eric Losty. Y aparte de este, anteriormente hizo Pokémon Titán y ahora está embarcado en Pokémon Opalo. O sea, son juegos que vale que estén hechos con RPG Maker y que tienen esto, pero todos los diálogos y todo, o sea, los tiene bastante, bastante pillados. Y yo por mí nada más. No sé qué, vale, qué perdón, más por ahí. Vale, vamos pues, a dejar lo digital. Dejamos lo digital y haciendo un repasito así como muy rápido porque tenemos un poco de tiempo, tenía aquí un poco hablar de hacks de juegos de mesa. Básicamente esto es un eufemismo para hablar de copias de juegos de mesa. Hay unas mierdas muy serias en el que han mandado y me da vergüenza leerlo. Estamos hablando de los años 80, esto es la jungla. Los juegos de mesa, históricamente, esto no se ha considerado nunca un producto cultural, sino más bien es un producto de mercado. Ahora mismo intenta reivindicar que sea un poco un producto de calidad y un producto que sea más interesante e incluso cultural. Pero en los años 80, podía haber un juego de mesa que se hiciera famoso y cuatro empresas alrededor que hicieran sus versiones o hackeadas, aprovechando el tirón de esta. Por ejemplo, el que nos puede sonar es el Monopoly, por ejemplo. El Monopoly de por sí ya no es original, es una copia. Hay un juego muy antiguo que se llama The Last Door Game, le hizo Lizzie Maggie, que es una señora que se inventó el Monopoly, pero a nosotros no nos llega eso, sino que ya nos llega la versión de Parker de Monopoly, que es la más famosa, la de Hasbro. Y a nosotros seguro que nos suena, porque todos tuvimos por casa alguno, la versión del Palé, que es de la de Cefa. Sí. Y la que era un poco más cutre... Estaba al lado de la NASA, lo tenía las dos cosas puestas. ¿No? Que era el Super Poli de Falomir. Entonces, a raíz de Falomir, pues hay una cierta leyenda, porque esta gente se dedica a fumigar todos los juegos de mesa que encuentra por el medio. Plagiar. Efectivamente. De hecho, en el sector, a los plagios no se les conoce plagios, sino se les conoce como flagios, con la F de Falomir. Bien, ¿no? Sí, sí. Lo sigue haciendo, de hecho, sí. Por ejemplo, hay unas versiones que lo mismo con un poco de suerte os suenan, el HeroQuest os suena a todos porque era el juego guay, pero esta gente sacó un videojuego, o sea, un juego de mesa que era el HeroCult. Y es que es el mismo dibujo, pero por un niño con menos años, básicamente. Con el pain, vamos. ¿Y cuál es el problema de estas versiones? Pues que si fueran versiones más o menos decentes, donde copias a uno a uno los juegos de mesa originales, pues bueno, pues podrían tener un pase. Pero es que esta gente no se cortaba un pelo. No. La calidad es lamentable. Los materiales, simplemente que si conocéis el HeroQuest, eso es el HeroCult. Claro. O sea, el cartoncito es muy barato. En el y es lo que tienen. Las figuras son de plástico, pues estas las convierten por peanas de cartón. Las cartas están mal redactadas, mal cortadas. Las reglas, en vez de venir en un papel, vienen en la parte de atrás de la caja. Vamos, de hecho, lo que venía en el Bojicao te daría para jugar al juego perfectamente. Por ejemplo, tenemos el Mastermind, este que era también famoso, de poner pivotitos de plástico de colores. Vale, pues esta gente saca el Mastermind al palo, casi. el quién es quién, que nos suena a 2DMB. Venga, venga, este molapazo de la versión... Pues la versión de Falomir es el cuál es cuál. Chao. Que tenemos cagabolas, que eran hipopótamos. Cazabolas, pipín, no, pues sí. ¿Vale? Cazabolas, pipín, justo. Ahí, muy bien. Bueno, y conecta 4, zarpa 4, con 4... Sí, sí. O sea, correcto, y el cazabolas, que los hipopótamos... Se le debió poner, exactamente, se les debió poner muy complicado reproducir los hipopótamos y pasaron a perros, que eran algo mucho más patrio. Claro, que era el perrito pipí, que parece que era un perro. No es esa que estáis pensando. Él es el estratego, que no sé si os sonará, que es un juego así como de bloques, que es como una especie de ajedrez donde tú tienes tus piezas de tu lado y solo ves tú la puntuación que tienen. Bueno, pues esta gente no se corta un pelo y saca el tactego. No tenemos el estratego, tenemos el tactego. Donde, claro, la calidad de componentes pues es lamentable, o sea, desde el marcador a las fichas, a todo. Y esta gente, ¿qué es lo que hace? Hay otro juego que seguro que suena, que es el Cruzada Estelar, que era muy parecido al HeroQuest. Pues esta gente mezcla su estratego con este de espacio y sacan el espaceo. Y de hecho aquí les salió mal la jugada, porque utilizaron la misma portada que la versión en inglés, o sea, la portada es la misma, es un pibe con un robot disparando, que se pensaban que iban a triunfar, pero cuando llega MB a España saca otra portada distinta y no se parece ya a la que sacan las piratas, o sea. Y luego otro que yo ese lo tengo en casa, que es el Trivial, y nosotros teníamos el Trivio 6000. O el 3000, sí, sí, sí, o sea, algo, hubo varias versiones. No sé si os acordáis de la calidad de las tarjetas de cartón. Y su montón de clones llamados el primero de la clase y demás. Sí, sí, todos, sí, sí, todos. De esos los tengo. Bueno, y vamos a la serpiente esta que te gusta. Correcto, tenemos el Imperio Cobra. ¡Qué hijos de puta! Y ellos sacan el Reino Cobra. Claro, de un imperio, en España vamos a tener el Reino Cobra. Sí, pero es que esto es mucho más flagrante. Si el Imperio Cobra ya venía cogido con pinzas, macho. Esto es un insulto. El Imperio Cobra ya es de por sí... Bueno, pues es que Falomir saca un parchís. O sea, es un parchís, simplemente. Tú imagínate ese niño en Reyes que le da a sus padres, quiero el Imperio Cobra. Llegan al campo y ven... No sé qué de la cobra. Pues, una mierda, una serpiente, pues le ha pedido al niño. Este son 15 pavos más barato. Pilla este, pilla este. El niño llorando en Reyes en casa. Esto no es lo que quería. Te voy a enseñar la foto, es que la foto es lamentable, ¿eh? La Isla del Fuego. Que esa, ahí ya no se cortaron, ¿eh? O sea, es que quitaron el mismo dibujo. Que era la marca distintiva de la Isla de Fuego y le sacan la Isla de Fuego y le quitan las canicas. La Bola de Fuego. El del Scrabble tenemos el Intelec. Y. Y bueno, yo solo os recomiendo que busquéis por ahí el He-Man, G-I-M-A-N, que es una versión del Master of the Universe, que con dos huevos sacaron el He-Man. Sí, sí. Y luego su... El taparrabos es el mismo, eso sí. Sí, hay que, sí, que hay decir que Falomir se lo vio con los abogados al final y ha tenido que pagar 1,5 millones por derechos de autor. Sí, sí, pero también ha tenido la cara de demandar por plagio. Sí, sí, era, sí, sí. ¿Era dinero de verdad? Porque era dinero falso. Del Super Poli. Era dinero del Monopoly. Dinero falso. No, del Super Poli. Yo de esa gente no me fiaría nada. Y nada. Y nada más. Por eso, bueno, pues sí, vamos un poquito justos. La parte de Carlos la dejamos para el DLC. Así que esperamos que la descarguéis. No vamos a cobrar nada por el DLC. Esta vez es gratuito. Bueno, ahora hablamos. Vale. Y eso, pues bueno. Por nuestra parte nada más, muchas gracias por habernos escuchado, también a la gente que está al otro lado de la web, en YouTube y en Marathon Pod, seguid disfrutando de este Marathon Pod y ahora os dejamos creo que con Descargas de tu mente y Galego Geek, así que por nuestra parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.